www.labemba.com.ar. Radio Comunitaria. Señor, empezamos. Buenos días. Hola. No tengo la música de este lado. No. Buenos días a todos. Ahí va, después ponela. ¿Qué le pasa, papá? Nada, a mí nada. No. Empezamos. Buenos días, estoy engripado. ¿Qué tiene un lado que no le funciona? Estoy engripado. No, estaba pensando esto de la cómo es la internet, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, ¿por qué? No, el tema pasa por la internet. Primero voy a decir buen día, gente. He empezado el hijo de Sam. Vamos a ordenarnos. Estábamos medio desordenados, disculpen. Sí, y dígame cómo está Nancy primero. ¿Qué tal, papo? Bien. Hola, compañeros. ¿Todo bien? Bien. Me alegro un paquete. Digamos que usted, ansioso. Don Martín, cara de Juan, a ver, uy, ahora sí estoy bien, ahora sí, bárbaro. Gracias. Suerte. Muchas gracias, gente. Perdón. Perdón a la gente, ¿no? Tenemos un problema técnico que ya solucionaron. Ahora sí. Entonces, estaba comentando de esto, Don Martín, ¿cómo le va, Don Martín? Muy cara bien, de Juan. Contento, otro programa más, un encuentro más con nuestros oyentes. ¿Se acuerdan? No se olviden de llamarnos o mandarnos un mail. Sí. Para saber si les gusta o no el programa. Está bueno, sí. Escuchen las cortinas musicales. Que son interesantes. ¿No? Son interesantes. Nos matamos para poner los temas. Y pensamos mucho en ustedes, ¿eh? Preparamos el programa un día antes, estamos estudiando la noticia, todo para ustedes. Deja saludar al resto, digo, porque voy a hablar todo el tiempo, no sé. Hola, compañera. ¿Cómo le va, compañera? ¿Todo bien? Hola, bien. Yo me llamo Alejandra. Es ahí la segunda vuelta que tengo acá en la radio. 90-60-90. Justo le tocó estar en esto, ¿no? Contenta de estar acá con ustedes, chicos. Justo, gracias. Justo le tocó estar en esto, porque le puedo haber tocado otro programa y sin embargo está acá. Y qué buenas medidas tiene, ¿no, papo? Está linda, sí. 90-60-90. 969. Mira, sí, vos. Bien. Ah. Gracias. Estoy viendo sin anteojos, me veo mejor. Bueno, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Bueno, estamos viendo acá, don Leo, ¿cómo le va a usted? Bien, muy bien, fenómeno, descansé bien. Descansó bien, se siente bárbaro, bronceado como siempre, con bronceado. Un poquito de color siempre viene bien. Está medio verde ahora ya. Ya quedó verdoso, no sé qué color. Agarró un color medio raro, ¿no? Medio rey. Si lo veo así, qué sé yo. Dígame, don José. Hola, don Pepito. Hola, don José. Hola, don José. ¿Cómo le va? Pásate por mi casa, por su casa yo pasé. Qué bárbaro. Hola, José. Yo dije una palabra y enseguida se dice Antón Pirulero. Y sí, yo me... A ver, diga, se acerca un poco, se va a sentir. Bien, me voy acercando. Hola, sí. A todos. Hola. Todos y todas. Todas y todas. Tiene letra grande usted, parece, bien. ¿No? Te digo. Estamos un poco... Le hago una pregunta, ¿tiene letra grande usted? No se ve una letra grande ahí. Tiene letra grande. Parece un cartel. No, está haciendo un cartel. Parece que iba a ser un cartel en la pared. ¿Cómo mamarracho? No, si viene. José, ¿puede hablar más al micrófono? Sí, cómo no. Bueno, estamos un poco nerviosos acá con José. La verdad que estamos pasando por un momento. ¿Cómo con José? Si José es usted. No, pero habla como Maradona en tercera persona. Algunas cosas que, bueno, que tenemos algunas dificultades nada más. Bueno, no importa, pero díganos cómo está. ¿Bien? Pero son solucionables. Bien, bueno, seguimos. Después podemos. Nos comunicamos de vuelta. Pero son solucionables, okay. Digamos, ¿no? Ok, José. Sigamos, papo. Sigamos. Bueno, señores, yo tengo acá una consigna que vamos a revelar ahora, después de los saludos. Yo estoy bien, fenómeno, enfermo, amanecí con gripe, mal. Oh, bueno, qué mal eso. Todo así, yo no doblado. Quiero que usted esté enfermo con mientras gripe. No te muerda otro perro, papo. ¿Eh? Yo no mientras no te muerda otro perro. Con gripe, debe ser por el perro, papo. Que capaz que me transmitió algo, no sé, gripe. Me contagió. ¿Los perros contagian gripe? No es una pregunta. Sí. Contagia la gripe, los perros. O sea, un perro estornuda y te contagia la gripe. No, si lo muerde, le contagia la gripe. Es cosa de investigar esa historia, ¿no? Sí. Ay, si está resfriado, puede ser. Si está resfriado, puede ser. Gripe porque lo mordió el perro. Pero el perro tiene moquillo, ¿te puede contagiar moquillo? No, la gripe. Menos mal que a vos. Debe papu, tener no... gripe a usted. Menos mal que a vos, papu, no te agarró eso. ¿Eso de, esa rabia que dice. La rabia de. Es mandar todo al... A vos decís... Qué terrible esa rabia. No, usted tiene gripe, papá, por el perro. ¿Por el perro? Sí. Hay que investigar eso, ¿no? Porque la verdad que me quedo pensando. Mamá no. Qué cosa que uno piensa, ¿no? Realmente. Y no quiero que esté enfermo, papá. Qué cosa que uno piensa, ¿viste? O sea, yo estoy pensando en esto de la internet, como pensaba al principio. Digo, yo pensé que en otra ventana, de otro lado, te está viendo una persona y te dice... Y te ve lo que vos escribís, qué cosa maravillosa esto, ah, ¿no? Sí, a usted le mira lo que escribe. Hay gente de Inglaterra, tengo gente de todos lados acá. Ah, por la ventana del internet. Por la ventana de la internet, ¿ve? Ahora estoy colgado en el Facebook, que miro, ¿y? Así. Y bueno, y aparecen cosas que uno se va enterando. ¿De qué? ¿Del otro? Hay montones de cosas que uno se entera. ¿Del de Inglaterra? De todos lados, señora. Ah, bueno, porque yo no sé escribir al internet. Sí, hay todos lados. Bueno, pero vamos a la consigna ahora, cortito. Esto, bueno. Vamos a la consigna que dice, tenés la primera cita, ¿sí? ¡Epo! ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Bueno, y escuchen esto porque va con Multiple Choice. Dice A, digo, la llevas a comer, ¿sí? Sí. B, la llevas a pasear. Sí. C, la llevas a Telo directamente, como ¡epa! Dice la esposa. Así, directamente. Así, a lo así guacho. De, así, de una, así, este, así dice la consigna. Así que, digamos que por orden, por favor, este, no se apresuren. Nancy tiene su turno. Pero, ¿tengo que contestar yo? ¿Usted qué hace ante una propuesta? Si tengo una propuesta, el otro... ¿Pero qué acepta usted? ¿La de comer, la de pasear o la del Telo? Y todas. Claro, todas por orden. Todas. Va a comer, va a pasear, claro, y al Telo. No se queda con las ganas, Nancy. Está bien, ¿no? Este, bueno, escucha, fue sincera a mí me parece, ¿no? Bien, porque yo, por ejemplo, iría directamente al Telo. Al Telo. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Haciendo un número, sí, vas a cenar. Te gastas 300, 400 pesos. Bueno, pero después de ahí te vas a un cine, te gastas 200 pesos más. Bueno, pero un hotel. Después vas a un hotel y te gastas, tomas algo, te terminas gastando 1,000 pesos. ¡Ay, novio! Entonces directamente, en vez de gastar 1,000 pesos, vamos a tomar un café al hotel. ¡Ah, bueno! ¡Ay, novio! Ver, sabe, es muy fuerte. Ahí está. ¿Sabe cómo le digo? Vamos a tomar un café al hotel. ¿Sabe cómo, es muy fuerte? ¿Sabe cómo le digo? ¡Rata! Yo? ¿Sabe cómo le digo? ¡Rata! ¿Sabe cómo le digo? Yo le digo, vamos a albergarnos transitoriamente. Y vamos de domingo a jueves. ¿Te puedes? Eso, viste, da calidad. Bueno, pero escúchame, sí, papo, vamos de domingo, sí, a jueves, que a partir de las 8 puedes pernoctar hasta las 12. Pero por supuesto. Encima. Claro. Sí, por 3 gamas. Y si no, que lo pague la mina. No, no es así. Bueno, es más barato. El hombre. Tiene que pagar el hombre. No es así. Para usted, Martín, que lo veo callado, ¿qué opina? No, yo soy un romanticón, ¿qué papo? ¿Qué hace? Las hago pasear. Las hago pasear. Estoy con vos, Martín. La llevo al shopping. ¿Pero le regala flores todo eso? ¿Cómo? ¿Le regala flores todo eso? Me presento con una flor. Una flor. ¿Sabes una cosa? Una primera cita. Yo me muero. La primera cita con una flor en mano. Sí. Una, dos, con una flor en mano y le digo, esta es para vos, hermosa. Imagina arriba del Sarmiento a las 6 de la tarde con un ramo de no, me la banco, me la banco. No, me la banco. Yo te juro que pase una vergüenza, lo tiro por la ventana. No, yo me la banco. Te la bancás con la flor de la mano, así, toda. Digamos, romántico. 11 moreno, ¿te aguantás con un ramo de flor en la mano? Sí, sí, sí. Qué sí, bárbaro. Sí, sí. Yo no, yo tiro por la ventana. Yo no, ya me da vergüenza. Tradicional. Ahí me da calor. Yo soy súper clásico. Te miran todo como un gil ahí con el ramo. Súper clásico. Mirá qué gil, vaya. Qué cornudo. Dígame usted, doña, acá la tengo a doña Alejandra. ¿Qué hace usted? ¿Una alternativa de esa? ¿Cuál se queda? Digamos que acá tenemos la propuesta romántica de Martín. ¿Y usted con qué se queda? Hable, por favor. No, se yo me quedo pensando. Con la del hotel. Yo me voy al hotel. La del hotel, muy bien. Yo me voy sin a perrotar toda la noche. Se va a perrotar toda la noche. Con desayuno incluido. No, sí. Agarra la sed directamente en la primera cita. Es bárbaro esto, ¿no? Hola, ¿qué tal? Vamos al hotel. Ya está, ¿viste? No. Hola, ¿qué tal? Vamos al hotel. No sé, nos encontramos, ¿viste? Papo, apo, apo, directamente. Papo. No, yo voy a hablar. Imagínate, el chabón, se queda a la dónde vamos al hotel. Vamos a... Sí. Y a pernotar, ¿eh? Y a pernotar, sí, toda la noche. Pero sí que la primera cita, decís, mirá, hermano, yo te digo una cosa, quiero ir a parar al hotel y ya está, ¿eh? Sí. Y nada más, nada, no me llevan a comer, a pasear. Nada de cafecito, nada por el estilo. Nada, nada, ni café, no, ni nada. No, bueno, el café flor, lo tomas entero. No también. Quiero nada. Pedime una gaseosa, nada más. Es de gasolera, ¿viste? Total. Y si da, si no toma agua del baño. Agua del baño, me hago que bueno, qué rata, ¿eh? Agua del baño. Pobre. Tomás agua del baño, mirá lo que mandó. Agua del baño. Vacío, si habrá tomado agua del baño. Sí, habrá ido a esos hoteles familiares de Luján, viste, sí, que te llevan a Luján. No. Y vos vas como pasajero, minga, vamos, ¿qué vamos de pasajero, viste? Venimos a hacer la chanchada acá. Claro, viste. Yo un día me fui a un hotel de pasajero, voy a contar esto una anécdota y nada más. Me voy a un hotel de pasajero, viste, a la calle Catamarca. ¿No? Y Estados Unidos. Yo la verdad que me estoy anotando mentalmente la dirección. La dirección, sí, es el pasajero. Y entonces presenté documentos, todo muy serio, viste, entré, viste. Y vos sabés que tuvo una contingencia ahí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, hubo un accidente fecal, viste, ¿no? Mamá. ¿Tuyo o de tu pareja? De la pareja, sí. Ah. Este, y bueno, y vos sabés que quedó la sábana ahí, viste. Sí, y vos, me imagino. Y la entró a lavar en la pileta del baño, ¿viste? Pobre. Y después la colgó el roper. Igual quedó el lamparón, ¿viste? Era... Y bueno, pero... Libre cagada. Sí, era la bandera de Corea, ¿viste? ¿Y? La de Japón, ¿viste? Con el sol, Japón, ¿viste? Sí. Pero era marrón el sol, ¿viste? Horrible, ¿no? Era... Bueno, ¿Qué mal momento? La buena voluntad. No, aparte vos sabés... No, después venía... Experiencia, papu. No, y al otro día, porque... Una asquerosidad. Nos quedábamos tres días... No, nos quedábamos tres días... Nosotros esperando que se seque con el ventilador, era verano, ¿viste? No se secó, ¿viste? El tipo entró a cambiar la sábana y vio esa sábana colgada del ropero y dijo, esto que, ¿viste? Hace una manifestación, ¿viste? La que parecía que... Sáquenla. La quemaron, ¿viste? La prendieron fuego, ¿qué hicieron? Yo la dejo así, me voy. No. Claro, y daba para irse, mismo. ¿Viste? La dejo ahí, días, me voy a ir. Sería un poco el antigénico eso. Eran tres días, ¿viste? No. Tampoco, este... Fue por tres días. Fue por tres días, sí. Yo, dígame usted, José, sí. Mira. José, ¿se acuerda de José? José, mira. Sí. José. Si sale con una pareja, va despacio y tranquilo. Tranquilo. Sí. Diga. Ya conociendo con la pareja. Acérquese un poco más porque está muy, muy franelero. Me voy acercando un poco más, papo. Mm. Pero, viste, voy conociendo a la mujer. Ahora. La voy viendo, la voy observando. Sí. Y me digo, la como. Y me la como cruda. Espera un poco, no se apresure, qué apurada. Bueno. Pare un poco la moto, está como una moto hoy. Apague un poco el motor. Ella quiere las tres cosas. Ya está, no, dijo las tres letras, ¿viste? Ya está. Sí, la A, la B y la C. ¿Usted? Dígame, José. Yo me quedo, mirá. A ver. Con las tres me quedo. No, con dos. Pero si da. Si da. Eso ya depende, ya estaba en lo que es, en la situación, en el momento, en cómo estábamos, ¿viste? Depende del clima. Y la billetera. Y la billetera. Y la billetera también. ¿Dónde la lleva a comer? ¿A McDonald's? ¿Dónde la lleva? y la llevo por ahí por Florida y la Valle. Ah, bueno. Ah, wow. Bueno. Qué billetera. Buen lugar, buen lugar. A comer pizarrón, ¿no? A Roma ahí, la Valle. Yo la llevo a las cuartetas. ¿A la cuarteta? Ah, ¿dónde bien queda eso? Sí, Esmeralda y Corrientes. Esmeralda, Esmeralda y Corrientes. Sí. ¿Qué es un restaurante? Es una pizzería. Sí, una pizzería en Buenos Aires. Es muy lindo. Sí. Y no, para tomar café, me voy al Tortoni. ¿Al Tortoni? Qué moderno, ¿eh? Epa, qué... ¿Qué lo parió? Me parece que yo voy a salir con Martín. ¿Qué va de saco de hilo? Las tres cosas. Al Tortoni. No sé, es tan romanticón. La tanto verdad que Tortoni sí, no sé, que voy a salir con Martín, ¿eh? Va con Gladiola en la cabeza. ¿Qué? Me dejás, sí, y viene con la flor. ¿Me dejás? No, pero es Drupi, vos entendeme. Vos sos muy material. Vos me hacés mucho número. Qué va, esto es bárbaro. Esto, y hasta acá llegamos. A usted le toca, Leo, dígame, porque acá dijo las tres letras, también se quedó. ¿Con qué letra se queda usted? Creo con la C. En la primera. Van todos grandes, loco, déjame de joder, ¿cómo van todos ahí? Y ya tuvimos 10 años de matrimonio, yo ya no estoy para andar diciendo, vamos a tomar un café, sí, vamos directo a Durano, ya está. No. Tengo 44 años, ya no estoy. No, ya para los papeles, ya. Vamos a la plaza, a tomar más, esas cosas no. Ya derecho a los papeles. Derecho a los papeles. Sí. Ya está, ya la pasaste. Vos sabés que yo tenía una cita. Urquiza y Rivadavia, ¿viste? Me citaron 10 de la noche. A las 12 tenía una tana esperándome en Parque Patricio. Y la mina con una porción de pizza, esperando. ¿Una porción sola? Y escúchame, si ya entra a morfar, porque está hace rato que estás ahí, ¿no? Sí, pero sabés, para usted no pidió calcula, nada. 10 de la noche, 10, no, yo llegué y estaba morfando pizza. Y 12 de la noche, Parque Patricio, ¿viste? O sea, tenía. Ahí, pum, fuga, dije no, acá eso tenía todo planificado, ¿viste? Y de golpe, digo, discúlpame, la típica, ¿no? Y me porté mal, ¿viste? Porque le dije, discúlpame. Y me iba a comer pizza, Parque Patricio, aparte. ¿Algo para el globito? No, en la casa de ella. Ah, en la casa de ella. ¿Viste? Y me voy a comprar cigarrillo y me tomé un taxi. No la vi. ¿Se tomó un taxi y se fue? Y me fui. Vos se tomó el taxi. Papo se tomó el taxi y se fue porque la piba se amorfó toda la pizza. Ah, pero es una atrevida. No, la pizza era de ella, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Me fui. Ya estaba comiendo, vos llegaste y ya estaba comiendo. Estaba comiendo la pizza. Claro, pero ¿por qué le pediste disculpas? ¿Y se esperó? No, estaba comiendo una porción de pizza como que estaba esperando hace rato. Claro. Ella, estaba hace rato, yo llegué 10:30, poner. Ah, y a vos te interesaba más el otro paquete. Sí, sí. ¿Y te fuiste con el otro paquete? Y me fui con el otro. ¿Y qué hiciste? Y no la vi por 7 años. Después la crucé. Ah, bueno. Opa. ¿Le explicaste? Y fuimos a un café ahí en Agüero y Córdoba. ¿Le explicaste? Y sí. No, le dije, ahora no me voy a comprar cigarrillos. Esta vez no. Esta vez no. Me voy a poner a hablar, ¿viste? Dije, me pregunto, ¿vas a comprar cigarrillos? No, esta vez no, no voy a jugar de vuelta. Bueno, esa es la anécdota que quería contar. ¿Le gustó? No sé, ¿le gustó o no le gustó? Sí, no, la verdad que es muy lindo. El que no gustó fue el mío. Esto se termina, así que vamos, sí, ¿eh? El que no gustó fue el mío al final, me parece. No, el tuyo estuvo re piola, re romántico, romántico. Pero me enamoré de tu declaración. Está bueno, escuche, usted tiene una personalidad así, no sé. Me quedo tranquila. Sí, me enamoré yo, mirá. Está bien. No sé. Apa, bueno, escúcheme, vamos a un tema ahora, don Leo, ¿puede ser? ¿Puede ser hasta ahora? Ah, bueno, qué romántico. Uy, qué romántico. Me encantó el tema. Ando ganas. También, ando ganas. Llora, los piojos. Ando ganas de encontrarte. Cuando lejos que de acá, ando ganas de encontrarte, ando lejos más, no me da, llora mi pena de amor. invierno largo se fue. Y ya cambiaron las modas. Llora, llora, llora mi pena de amor. Llora, llora, llora mi pena por vos. Llora, llora, llora mi pena de amor. Vale. A mí sí que me gusta, no pierda me ser todo si fuera ahora. Radio La Bemba, voces que avanzan. Estamos ¿qué pasa? En el aire. Sí, en el aire. No sé por qué lo toma tan así. Ay, tan emocionado, ¿no? Me lo tomo muy arriba. No. ¿Eh? Ya me pasó. ¿Qué pasó? No tiene como cosas, ¿viste? Martín tiene esas cosas, ¿no? Me parece. Nancy, esa salida, ¿te acordás, ¿no? De Gasparín. De Gasparín, como que claro, no. Claro, que nos vino a visitar el otro día, que vino y hizo por la ventana y. ¿Y ¿qué? Se fue? Perdón, ¿de qué están, perdón, voy a interrumpir. ¿De qué están hablando? De Gasparín. ¿Que apareció un fantasma acá? Sí, nos saludó y se fue. ¿Ah, el de la ventana? Sí. Ah, bueno, no sabía. ¿Cómo no? ¿Estaba usted? No, sí, yo sí. Estaba, me acuerdo de la ventana, pero no lo tenía en cuenta. ¿Se acuerda que le mordió el perro? Me mordió el perro hace dos semanas. Sí, bueno, y hace dos semanas nos visitó Gasparín. Habla de chuigo, ¿viste? Esto parece, ¿me entendés? ¿Dónde salimos? Esto la sí, la colifata, boludo. De un huevito kinder. Es una cosa así. De un huevito kinder. Es que la queremos imitar. Estamos completamente locos. Bueno, señores, tenemos las noticias ahora, nacionales, internacionales y policiales. Tiene lo que venga. Acá lo que tengo tengan, algo interesante, lo que hablen, lo que sigan. La campana que no sonó. La campana que no sonó. ¿Qué ladrones no sonó? Robaron la campana de bronce de la iglesia de Cabalango en Córdoba, que data hasta el año 1800 y pesa unos 100 kilos. Mm. 100 kilos de bronce. Sí, qué bárbaro. ¿Cómo la bajaron? Eso, no sé. Pero la campana no suena más. No suena más. No suena más. Y el otro, debajo del pelotero, había una tumba en Villa Ay, Lisa. Por Dios. Mató a la madre de su hijo y de sus tres hijastros y la enterró en el jardín y arriba puso un pelotero. ¿Un pelotero? No. ¿Cómo era el pelotero? Ay, disculpe. ¿Cómo era el pelotero? Un pelotero, un pelotero como para unos chicos, sí. Corriente, sí, abajo estaba enterrada la mujer. Y el pelotero, digamos, con pelotas lo arriba. Lo atraparon, lo dejaron en libertad. Hay que construir un pelotero, ¿eh? ¿Lo dejaron en libertad? Lo dejaron en libertad. Lo ¿por qué eso no es inflable, el pelotero? Digo, el pelotero. Exacto, vamos a ver. No, el pelotero, sí. El pelotero no es inflable. Un negocio, ¿eh? Porque sí le puedes poner cualquier otra cosa, un auto, qué sé, pero puso un pelotero. Puso un pelotero para que jueguen los chicos. Y abajo enterrada la mujer. Qué bárbaro. Y los chicos jugaban arriba, ¿no? Y los chicos jugaban arriba. ¿Cómo será que la descubrieron? Claro, ¿cómo? Porque había la cabeza arriba una pelota. Pero al tipo lo liberaron, al tipo lo liberaron y le prendieron fuego a la casa. Le prendieron fuego a la casa, muy bien. Muy bien, muy bien. Y sí, hay gente. Pero él quedó libre, con libertad. Está en libertad, por ahora. Está en libertad, ¿no? Está en libertad. El que no está en libertad. ¿Quién no está en libertad? Pero ahí se ve el perro. Ahora sí tengo, mire, mira, mira, mira. Mira. Bueno, sí, dígame. ¿Quién no está en libertad, ¿verdad? ¿Quién no está en libertad? Cuente. El que abusó de una nena. Upa. De 16 años, y la chica quiso suicidarse. Ah, no me ajá, diga. Ajá. El que abusó y la chica se quiere suicidar, pero es un concejal ese, ¿no? Sí, es un. Alguien. Concejal. Es un concejal. Tiene fueros. Mirá, no vos. Me diga. Entonces la chica se quiso quitar la vida. ¿Cómo se quiso quitar la vida? ¿Lo leyó eso? Porque yo estoy interesado en eso, ¿eh? ¿Lo leyó? Porque yo leí que se quiso tirar en el colegio. Se arrojó el vacío. ¿La chica murió? No, la chica no murió, no, no, se, no tiró, murió. Se tiró del vacío se del colegio. Del balcón, pero no. Bueno, cuénteme acá, usted tiene algo ahí, ¿qué tiene? Yo tengo acá. Sí, sí. La primera noticia es: caen tres policías truchos. Ahora. Por piraterías del asfalto. Yo quisiera saber qué es la piratería del asfalto. Son los roba camiones. Roban camiones. Camiones, mirá. Cualquier tipo de camión o los camiones, sí, que llevan mercadería. Cualquier. Exacto. Tipo. Mirá vos, mercadería. Bueno. Eran policías, dice, ¿no? Sí. Policías, sí. Truchos, no eran policías de. Politruchos. Politruchos, sí. Politruchos. Ajá. Bueno, digamos que yo tengo algo acá que les puede interesar. A ver, te escuchamos. Lo velaron en un bar jugando al dominó. No me digan. Jugando al dominó. Ustedes eligen. Mocosa, estornuda 12.000 veces por día, ¿no? Pobre. Caterine Tony es una niña de 12 años. Mexicanos usan animales vivos como piñatas. Oh. Comió galletita y casi se trae un preservativo usado. ¡Qué horror! Estoy interesado en eso, lo veo. Pero qué asquerosidad, Dios mío. Lo leo, lo vamos a leer, lo vamos a leer. No, eso lo vamos a leer porque es interesante. Sí, no, porque vos. Comió galletita, ¿eh? Interesante. Galletita. Es interesante. Se trae un preservativo. Porque, ¿cómo? No entiendo. En la ciudad rusa de Kazán, una madre descubrió que su hijo masticaba algo más que su oblea favorita. Dentro de la golosina halló de manera sorpresiva un profiláctico. ¿Te imaginas un paquete de ópera que abrís un coso y tiene un coso? ¿Y con ¿usado? ¿Usado? Un niño de 2 años fue sometido a diversos estudios para detectar la presencia de alguna enfermedad de transmisión sexual. Claro. Tras comer una oblea que tenía en su interior un preservativo usado. Qué horror. Eso lo hacen a propósito, ¿no? No sé. Pero anda a saber si vino cerrado también el. El pequeño. Se llama. A ver, espérense si me sale el nombre. Rayaz Kakimulin. Kakimulin, ¿no? El famoso Kakimulin. De Kazán, ¿no? Rusia. Estaba comiendo su golosina favorita cuando su madre, Guzel. Le dijo: Guzel, no comas la cachotita. En ruso, ¿no? Y porque son rusos, qué sé yo. Algo parecido. Algo parecido. Notó que había algo más en su boca y descubrió horrorizada que estaba masticando un profiláctico usado. Gusel dijo: estoy muy preocupada por la salud de mi hijo. Esto le puede ocurrir a cualquier otro niño. Quiero hacer todo lo que puedo para evitar otro hecho como este. Claro, y si no, no, claro. No va a comprar más a galletita. Olvidate, ¿no? Le va a hacer un juicio. Y a la galletita. A la empresa de las galletas. Yo no puedo creer, no te juro. Bueno, papo, ¿tienen algo ahí? Dígame usted, si tiene algo. Tengo una. Dígame. La veda elector. Después, electoral, sí. Electoral. La veda alcohólica. Perdón. Se da porque esto empieza. Vos fíjate en el supermercado y se veda alcohólica a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Sí. Hasta las 6 de la tarde. Bien. Sí, dígame usted, ¿qué, bueno, qué tiene? Después de 4 años se vuelve a votar para presidente. Para presidente, sí. Muy tenemos bien. Las elecciones electorales el domingo. Eligen a gobernador de la provincia sí. de Buenos Aires. Sí. Y legisladores. Legisladores. Muy bien. Esto está bárbaro. Muy bien. Yo acá tengo una de. Pero se vota el 5 del 10 del 15 de este año. Sí. Está bien. Está bien, sí. El sí. domingo, digamos. El domingo, vamos a poner caso. Sí. Bárbaro. Usted, don Leo, tiene algo muy interesante que tiene que leer. Dígame qué es. Montepravo la violó delante de sus hijos. Ah, mira. Epa. Epa. ¿Cómo está el país, no? Sí, ¿no? Estamos... Con el tema de los... El mundo, ¿cómo está? Los hombres que ejercen la violación. Era un vecino, fue a la casa, entró, violó a la mujer delante de los chicos empezaron a pedir socorro, auxilio. Ah, mire usted. ¿Lo detuvieron a él? Lo detuvieron, sí. Lo detuvieron. Mire usted. Qué suerte. Bueno, que por lo menos no terminó tan no estamos viendo adelante, los chicos que están muy mal de la cabeza. Mire usted. Muy mal. La verdad que está muy mal de la cabeza. Sí, bueno, ¿qué le habrá mordido a ese papo? ¿Le puedo tirar una acá? Dale. A ver. Yo le tiro para elegir quién, ¿eh? Bueno. E insólito puede inflar su cabeza. Es que sí, es una cosa, ¿no? bastante original, ¿no? Inflar la cabeza. ¿Cómo puede inflar la cabeza? Después lo veo. No sé si vamos a ver. Su esposo le prohibió usar el celular y se suicidó. Ah, bueno. Es muy grave eso. Bueno, dice... Planchado de Lola, la última moda en Reino Unido. ¿Cómo es el tema? No entiendo. Dice, revuelo y pánico por fantasma en Museo de San Juan. No, esto es la local, del ámbito local. Indignación por bebé tomador y facero. No puedo, bebé, no. Fumador y fumar bebé. Así lo bebé. Dice, no sé. Yo no sé. Yo... Indignación fumador. Por bebé tomador y facero, dice. No me diga. Entre comillas. Furor por supermercado porno en Estados Unidos. ¡Epa! Sí, pasajero grabó un momento en que se desprende parte de la turbina de un avión. No me digas. Sí, ropa interior para tener sexo a distancia. Yo me compré. ¿Cómo uno. Es eso? Encárgueme uno, papo. ¿Quiere leer eso? ¿No le interesa el que infla la cabeza? ¿Qué dice? Planchado Lola. Indignación del bebé tomador y facero, leemos. Dele, a ver. ¿Cómo saben ustedes? Yo le leo el pensamiento. Indignación por bebé tomador y facero. Un video que se realizó en redes sociales, como siempre, muestra a un sujeto que le da cerveza y de fumar a una criatura que apenas supere el año de edad. Esto es lo que significa ser un hombre de verdad, dice uno de los adultos en rumano. La bronca de los usuarios no se hizo esperar. No te pierdas las escandalosas imágenes. Ahí está la imagen, ¿no?, del chiquito. Yo no sé si mostrarlo o no mostrarlo. Esto va ahí. No sé si va acá o va allá, no sé. Lo quiero poner, pero no me puede subir acá en este momento. En este momento, pues lo quiero subir para los muchachos, pero no lo puedo subir. Ahora sí, ahora empieza. ¿Lo quieren ver? No sé, lo vemos en vivo acá, ¿eh? A ver. Los vemos en vivo. A ver. Lo pueden ver en vivo. Espera que suba. No, espera. Bueno, tíreme una. Papu, mire. Sí. ¿Tenemos ganas de ir de vacaciones? Sí. Sí. ¿A dónde vamos? Mar del Plata. Sí, dígame. Mar del Plata. ¿Vos, más? Martín? ¿A dónde tenés ganas de ir de vacaciones este verano? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Y a mí me gustan mucho las sierras. ¿La sierra? La sierra. ¿Por qué? La montaña. La Sierra Córdoba. No sé, cambio de aire. Sí. Las aves volando. Yo. A Oro Verde. Nancy. No, mire usted. ¿Dónde queda? Todo verde. ¿Qué? Sí. No, yo me voy a Oro Verde. ¿A Oro Verde? ¿Y a dónde queda eso? ¿Dónde queda Oro Verde? Oro Verde queda por los kilómetros. ¿Cómo? ¿Los kilómetros de dónde? ¿Los kilómetros de dónde? Los kilómetros. Perdón, yo digo, pienso esto, ¿no? Estaba pensando en esto, digo... ¿De qué coño están hablando? Digo, perdón. De las vacaciones. Ah, bueno, yo no sé, digo esto porque la costa, yo tengo un viaje a Santa Teresita, Pluma Verde, vamos a Pluma Verde también. ¿Cuándo te vas a Santa Teresita? Me voy para enero, no sé si pienso ir. ¿Tienes familiares allá, papo? No, nada, una. Yo tengo una, no una. Sé, ahora me yo invitó. Estoy pensando, ¿cómo voy a hacer con las carpas, no? Porque... acá tengo a mi novio y sí. Me enamoré de Martín. Bueno, rápidamente vamos porque nos tenemos que... Bueno, le voy a tirar así las últimas noticias que me están llegando en este momento. Y dice, prostitutas le robaron a abuelito fiestero. Ay, abuelito, le robaron sí, drogados chocaron y grabaron su propia muerte. Qué bárbaro esto, ¿no? Ah, eso la vi por el noticiero. Hongo milagroso provoca orgasmos. Ah, qué asco. El Boca pega fuerte, avalancha de botella, casi los aplasta. Mierda. Desquiciado hizo yoga en las vías del tren. Parejita tuvo sexo en el patio de una escuela. Eso es común, ¿no? Bueno, eso se no hace en el baño. Está el video también. Intenta robar un arma de juguete y los corren a escobazo. Un arma de juguete. Sí, le hace creer a su esposa que su hijo explotó en pedazos. Eso lo vi también, ¿no? El video lo vieron, sí. Sí, en el noticiero. Ahora sí, vuelve a colocar la cabeza bebé decapitado. Eso es impresionante, loco. ¿Cómo fue? Vuelve ¿cómo a colocar cabeza bebé decapitado? ¿Le sacó la cabeza y la volvió a colocar? La volvieron a poner, sí. Pero las películas... ¿Lo hicieron en los médicos? Sí, sí, sí. ¿Quiere que lo lea? Lo leo. Araña lo picó mientras hacía caca. Eso. ¿Quiere que lo lea? Lo verde, lea, lo verde, lea, verde, Nancy. Ve lo que pasa en los verdes. Garpa del bebé, ¿no? No, garpa del bebé. Vamos a leer la bebé. Vuelve a colocar la cabeza del bebé capitán. Cirujano australiano, otro en Australia, ¿no? Estaban hablando de allá donde estaba el cálculo. Realizaron una inédita intervención a una criatura que había sufrido un accidente automovilístico, lo que le produjo una dislocación atlanto-occipital conocida como decapitación interna. Mierda, fue un accidente. Sí. Ah, bueno. 8 semanas fueron las que el pequeño de 16 meses de Jackson Taylor tuvo que pasar con un corsé en la cabeza. Se espera que se recupere el 100 y que pueda tomar una vida totalmente normal. El chico del milagro había sufrido un accidente automovilístico, inmediatamente fue llevado a los helicópteros a un hospital, el cráneo ha sido dislocado completamente de la médula espinal. Gracias a que la innovación es médica, Askin dijo que muchos niños no hubieran sobrevivido a esta herida en primer lugar. En caso de hacerlo, haber sido resultado las probabilidades de que volvieran a repetir. Ahora, chico, ¿cómo vive? Le habrán puesto la misma, digo. ¿Quedó bien el bebé? Aparentemente quedó bien. No sé, no fue que se... ¿Sabes que me encantan a mí los chicos, papo? ¿Le gustan los chicos? Sí, los que son más cuando tienen esos 2 añitos que no entienden nada, usted, que lloran, lloran. Sí, pero crecen. Algo, sino cuando tienen 3 añitos donde te toca todo lo que... ¿Le gusta? ¿Le gustan los chicos? Ay, no sabes, son un encanto para mí los chicos. Tenemos un bloque más y no hay tiempo, señor. Así que vamos a un tema que este tema lo elegimos entre todos. Bueno, bueno. Es un tema de la banda... Ahora de la banda, de la banda. ¿Así es? No estoy haciendo tiempo yo. Nada, no estoy cantando el tema. Bueno, papu. Dígame usted, ¿qué va a decir? Por la cabeza, ¿Cómo? ¿Qué estarán haciendo los muchachos? Asome al micrófono ahí, asome, yo no lo escucho. ¿Qué estarán haciendo los muchachos del corredón de Floresta? ¿Qué se me está cruzando por la cabeza, sí. No sé. ¿Le podemos mandar saludos, papu? ¿Le puedo mandar saludos? Mándale. Pero esa gente... No sé. ¡Somos nosotros! ¿Somos nosotros? Es otra de la gente que está acá. Están escuchando, digo. Un saludo acá a los artesanos y toda la gente que hace música y todo eso. Bien copada. Bueno, Leo, ¿podemos ir un tema? ¿Podemos ir al tema? Porque estamos yendo de tiempo ya. Nos estamos yendo a la mierda. Y ya hacemos menos cuarto. ¿Cuánto tiempo queda? 15 minutos. 15 minutos queda un bloque. Internacional. Ataque 77 con el tema Ángeles Caídos. Thank you. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar. Volvemos, sí señor, el deporte está con nosotros. Tengo deporte, tengo River que ganó. Ahora. Ganó 3-1 al Chapacones. Bien. Un equipo brasileño ganó 3-1, pero tuvo un gol de visitante que se vale doble. Así que en Brasil tendría que, para clasificar, perder 1-0, con eso clasifica. 2-0 van a desempate. Y quiero hablar de los Pumas, porque los Pumas fueron muy bien. Van el domingo. Van el domingo con los Wallabies. ¿A qué hora? Australianos, a las 12 del mediodía. ¿12 del mediodía? 12. Le ganaron a Irlanda. ¿Los Wallabies dónde son? De australianos. Pero no son los. Los Wallabies son los neozelandeses. ¿Y hacen el haka eso? Esos son los que hacen el haka, sí. Ah, sí. Los All Blacks. Los All Blacks. ¿Y los Wallabies qué hacen? Los Wallabies nada, saludan. Está todo bien, entonces. Bueno, le ganaron a Irlanda, que es el equipo más importante de Europa. Ahora 43-20. Y ahora el domingo van por las semifinales. Ya están entre los cuatro mejores equipos del mundo, los Pumas. Qué bueno. Mirá usted, no, mire vos, mire usted. Buen juego y mucha garra. Sí, hoy se pusieron las ventas para el partido de River en Japón de diciembre. Ajá. 15.000 entradas le dieron. Ah, bueno. 15.000 entradas. Tenés que presentarte con pasaporte en mano, pasaje de la aerolínea en mano. Y reserva. Reserva de hotel. Y. Sí. Para te dan las entradas. Para que te den la entrada, tenés que presentarte con todo eso. ¿Te la venden o te la regalan? Te venden la entrada, tenés que comprarla en el Monumental. No da para un partido de fútbol. Mira, yo te digo una cosa, es un partido de fútbol también. ¿Qué tenés que presentar? El pasaporte, todo. Te piden todo eso para que te vendan la entrada. Para que te vendan la entrada. Mirá vos, ¿no? Qué complejo. Qué bárbaro. Es complicado. Es muy complicado. Sí, te piden boleta de esto. Che, Johan Cruyff tiene cáncer. No me digas. Sí, sí. ¿El holandés? De pulmón, sí. Él es futbolista holandés, piripipi, bueno, dice tiene cáncer de pulmón, sí. Quiero dar otra, que quiero destacar la actuación de Barracas frente al... Campeón, salió Deportivo campeón. Muñiz, ¿no? Salió Muñiz, que son los bichitos colorados, porque son la remera colorada. Bueno, salió son allá al barrio. Son... Salió está San Miguel, de Polvorino, está Muñiz. Ah, ¿están ahí vecinos? Y son de mi barrio. Es el equipo de mi barrio, el barrio que yo estoy allá. ¿Vos vivís en San Miguel? Los días de fin de semana. Sí. Pero en una casa allá. Allá. Sí, y entonces le ganaron a Muñiz y se ubicaron campeón nuevo del ascenso para la división Primera C. Barracas Deportivo. Mirá Sportivo Barracas, perdón. Y bueno, y Tinelli Segura se define el 3 de diciembre, como ustedes saben, ¿no? Este Tinelli se mete en todas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y dígame, cuénteme más usted, Leo. Dígame, ¿qué tiene? ¿De qué me quiere hablar? Hoy juega Independiente. Hoy juega Independiente. Ah, ¿me quería hablar de la Sudamericana? Sí, él juega con Independiente Santa Fe. Y se podría enfrentar con Huracán, que ganó antes de ayer 1-0. Sí. Y están en la misma llave. Así que dos equipos argentinos irían a las semifinales. Mire usted. Lo cual, por la otra llave se encuentra River. Así que podría ser una final argentina. Qué bueno. Bueno, estamos hablando de Mayer. Fútbol. Mayer eliminado en Estocolmo, dice. Acá la pregunta. El correntino quedó afuera del ATP de esa ciudad. Cayó con el francés Gilles Simon. Por 6-2, 6-4 en un partido bueno. ¿Leo Mayer? Exactamente, sí, el correntino. Es bueno, che, ese. Es bueno, jugó la Copa Davis, ganó el partido de single, pero después jugó el doble que ganó, pero quedó agotado para el single el domingo, no pudo jugar y perdimos 3-2. Mire cómo está tirado. Sí, la verdad que está muy empapado, Leo. ¿Viste lo que es deportivo, está informado, está Leo. Está informado. Yo pensé lo que pasa, que uno tiene. Informadísimo. ¿Sabe lo que ocurre? Que uno tiene esta gente acá. Porque sabe que sabe. Sí, ¿no? No dice que hace y hace que dice. Mire usted. ¿Entiende? Claro. Porque hay gente que dice que hace y hace que dice. Sí, no. Y no dice nada. Entonces, muy bien, muy bien. Es como no se entiende, debe, pero no se puede. ¿No? ¿Cómo? Bueno, vamos a hablar de espectáculo, Nancy, ya estamos. Bueno. Venga, que estamos un poco corto de tiempo ya. Vamos. Le digo que Carmen Barbieri está. Sí. Se fue a Dubái, sí. La miércoles, ¿no? Están yendo todos a Dubái. ¿Están todos a Dubái? Sí, me parece que debe haber algún dinerillo extra, no sé, moda, en los viajes. Mire usted, y escúcheme una cosa, yo le cuento esto porque yo me enteré de lo de la chica esta, que usted me la nombró ayer, lo de Juana Viale, que quedó afuera. Ay, pero no, ¿por qué no quedó afuera bailando? Está haciendo una campaña ahora telefónica para quedar adentro de vuelta, para ver si la ponen de vuelta. Está llorando la cartulina. No me diga. Está llorando la cartulina. Sí, más vale, porque la tipa quiere entrar de vuelta al bailando. ¿De vuelta? Sí. ¿Usted dice? Dígame, ¿quién anda bien, más o menos, que usted la ve, más o menos? Y yo la que la veo bien es a Cintia Fernández. ¿Cintia Fernández? Sí. ¿Cuál es Cintia Fernández? ¿La flaquita? Cintia Fernández es la flaquita, la que tuvo mellicita gemelas. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Es bailarina. ¿Qué hace? Es bailarina. Sí. Y está casada con un futbolista. ¿Está casada con un futbolista? Sí, que está afuera. La famosa botinera. Sí. Mira. ¿No está separada ella? No. ¿No? No, esta por lo menos no. Y mire usted, yo me enteré de lo del caso de Francisco. ¿Qué pasó con el chabón este de que iba a salir el ADN? Que cuénteme. Ah, de Francisco. Bueno, sí, el gran hermano, ¿no? Claro, o sea, ganó el gran hermano. Él ganó el gran hermano. Sí. Ah, él ganó el gran hermano. Ganó el gran hermano. Y anduvo con Gisela Bernal. Y claro. Pero eso fue, escúcheme, yo no quiero hablar mal a esta hora porque son casi la una de la gente come, viste, por ahí está sirviendo la milanesa. Sí. Hoy está para milanesa con ensalada, viste, así algo fresquito. Sí. Yo digo, viste, así, ¿qué fue? ¿Una enfiestada que le mandaron? Porque pasé un ADN, tiene que saber quién es el padre. Y bueno, y que la enfiestaron entre dos. Cuénteme la verdad. No, dígame. Yo creo que no ha tenido algo que ver con este chico. Y una partucienta, ¿no? Y bueno. Y sí, no. Pero el muchacho se hizo en la facultad de. Sí. De medicina. Se hizo la extracción de sangre con un escribano que verificó que todo estuviese. Claro, legal, todo legal. Ajá. Y bueno, ya van a dar el dato que dé. Para saber quién es la paternidad del chabón. Exacto, el resultado que dé el ADN. Sí, sí, sí, entiendo, entiendo. Así que, bueno, veremos. ¿La conoce Alain Bechara y Fernando... Bechara, sí. Bertona, ¿eh? Bertona. Tenemos feeling, dice, esto andan, los dos andan bien ahí, ¿no? Para mí sí, que sí, están noviando. Ahí Bechara está. Y Bertona. Los desgarradores mensajes de Gabriela Trencia, Aníbal Lotocchi. Ah, Lotocchi, el médico, el cirujano que hizo mala praxis. Le dejó la cara hecha mierda, sí. Sí. Horrible le quedó la cara. Yo la vi en un programa el 13. Y era una bonita mujer. Era linda mujer, pero la cara le quedó. Sí. Horrible. Desastrosa. Le puso, ¿sabes qué le puso? No sé qué le puso. Colágeno. Pues parece que la Poli y Lana Calabro van a la costa el verano. ¿Ah, sí? ¿Ya firmaron? Yo me hago que esto va a terminar para el culo, ¿viste? No sé, porque la Port tiene la mujer también, esto va a terminar. ¿La Port del uruguayo? Sí, porque vos viste que la mina es bastante atorrantita, ¿no? ¿Quién? No. ¿La Calabró? Sí. Pero ya está de vuelta la Port, che. ¿Y vos te parece que está de vuelta también? ¿Y la Calabró cuánto tiene? ¿Qué es una cachorra la Calabró? No. ¿Qué es una cachorra la Calabró? Tiene más de 40 años. Pero tampoco es una vieja pedorra. No, pero anda cerca de los 50 ya. Tiene su cuerpo, la cara. Suar, Bertelli serán infelices. Es una obra nueva. ¿Cuántas adolescentes le envidian el cuerpo a la cara? Lo tiene hecho el cuerpo. Bueno, pero lo tiene. Sí, bueno, está bien. Bueno, mire usted, esto son todas las cosas noticias. Pero quería saber los estrenos de la semana. Pero usted tiene una información de aquellas, papo. Ah, con la mafia no se juega. Esta es la nueva film de Johnny Depp. ¿Le cuento? Ah, de Johnny Depp. Qué sí, buena está bien, película está tiene Johnny Depp de la mafia. Sí. Bárbaras. Está buenísimo, está buenísimo. Me gustan un montón las películas de la mafia que hace... De Johnny Depp. Sí. Después vio la foto emotiva que se sacó Eugenia Tobal con el Papa Francisco, ¿la vio? La vi, sí, que están los dos de frente. ¿Se van a dar un chupón? ¿Qué onda? ¿Qué onda el papá? ¿Eh? ¿Te le va a dar un pico? Me ha generado nuestro papá. ¿Parece que se va a dar un pico? No, de frente están los dos. No, están así, lindas. Los dos frente a frente, parece que se van a dar un pico. A mí no frente me va a dar, a frente. Papa. ¿Eh? Opa, el papa. Bajando vamos, la vamos, mirada. El papá la miró y la le va a hacer así, boludo. La vio que era Eugenia Tobal. No se va a venir frente a frente con cualquiera. A mí no me hablen de eso. Ya basta. Si voy yo, no se pondría frente a frente conmigo. Encuesta, encuesta. No, no, yo le tiro una encuesta que hay acá. Dice Aquadance. A ver. ¿Es el Aquadance el mejor ritmo del bailando? Y no, es el más. Más complicado. Exacto, complicado. Es el que viene más. Difícil. Claro, y el más hablado, digamos, ¿no? Es horrible el Aquadance. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Porque yo veo que algunos se bogan un día ahí. No sé, va a haber una desgracia. No se puede dar un buen golpe. Va a haber una desgracia, no sé. Porque sí, eso sí. Es se puede llegar a golpear. A mí, yo no quiero contar muchas cosas, pero eso puede haber una desgracia. ¿Usted hizo Aquadance? ¿Yo? No. No, pero jacuzzi. No, yo puse alguna jacuzzi. Vez me quedé nada, yo la verdad que uno tiene bastante fantasía en esto, ¿viste? Me puse un patito. No, me puse un fuentón, ¿viste? En la terraza. Sí. Dos fuentones me puse, dos, ¿viste? Sí. Lo llené bien. Y agarré un fuentón, desde un fuentón me tiré al otro, y del otro al otro. Me hice mierda. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Te sintió un poco realizado? Y no sentí la sensación como los bailarines, ¿viste? Después me paré. Yo también. No me vio nadie. Usted sabe que yo también hice lo mismo, pero en el baño. ¿En el baño? Pero encima me puse un patito porque tenía miedo de ahogarme. No era la imaginación que tiene el ser humano, ¿no? Sí, más bien. ¿Cómo imaginamos cosas y nos pensamos que somos artistas? Encima me pinté toda. ¿Usted era de agarrar el desodorante y cantar así adelante del espejo? Sí. ¿Tú sabes lo que era un artista? Me hacía unos recitales. ¿Unos recitales en el baño? Disco entero, ¿eh? ¿En el baño te hacían recitales? Acá me está mirando porque se siente identificado. Disco entero. ¿Qué cara de identificación? No, me está mirando con cara de... Y Claudio también. Claudio tiene una cara de identificación. Claro, no ganaste nunca el desodorante empezar a cantar así. Estamos en horario. Vamos al tema último del programa. Sí. Me están apurando, Leo. Estamos en el último ya. El último tema del programa que son... Estos son los fabulosos Cadillacs. Ay, ay, ay. ¿Así empieza? No diga. ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo sigue? Así. Así. te avisé. www.labemba.com.ar Radio Comunitaria. No, estábamos sacando una selfie. Una selfie. Estamos sacando una selfie. Un par de fotitos. Compañeros de mesa. No, porque vi una imagen linda, viste, ahí, agarrándose de la mano, agárrense de las manos. Sí, no, porque pensaba dejarlo a mi amor platónico, pero. Porque dice que la billetera me duele. Claro, pero no, digo, no, vamos a seguir. Pero es feo a la gente amarreta, ¿eh? Sí, es feo. Si repagamos a media, queda feo. Queda mal. Lo hacemos a la romana, ¿viste? Queda mal. No. Si querés, lo hacemos a la romana. A la romana. En el hotel. En el hotel. Así que bueno. Bueno, che, escuchame una cosa. Nos estamos yendo. ¿Alguien quiere saludar a alguien? Voy a saludar a mi hija, voy a saludar a mi mamá que se está haciendo estudios médicos. Sí, dígame. Y anda mucho mejor. Por suerte ya no le duele la espalda, camina bien, no le duele la cadera, así que le mando un beso grande. Mire usted. Bueno, yo también a mi hija, que aguante, dale gorda, aguantá hasta que vuelva del campamento, che, por favor. Sí, pero ¿cuánto está ya? De 8. ¿De 8? Bien. Que aguante hasta ¿Y ya viene que venga... el niño o niña? Niña. La niña, ¿cómo se llama? Lía. Sí. Rocío, mi hija. Me acuerdo. Bueno, a mis nietitos, a Ulises y Lautarito. Sí. Y bueno, y nada, todos los profesionales del Senareso. Fenómeno. ¿Va a seguir? Nada, y al que me quiere, y a ver, espere que... No, todo bien. ¿Usted, Martín, a quién? Dígame. Sí, no, un saludo especial a mis compañeros del Cenareso sí. este día. Sí. A todos mis compañeros y compañeras. Ajá. Compañeros y compañeras y al personal médico también. ¿No? Al personal médico. Al personal médico. Está bien eso. Al personal médico. ¿Usted quién quiere saludarle? Y yo no, a todos los que nos están escuchando y nada más. Ahora bien, ahora. Dígame, José. José quiere mandar saludos a todos los profesionales que son de salud mental. Ajá. También un poco de saludo a mi hijo, que lo quiero, que lo amo, que muy pronto vamos a estar juntos. Y también a mi familia. Bien, bien. Gracias. Sí, papo. También para vos, papo. ¿Usted saludó? Ya saludó, papo. Saludó? Bueno, yo le mando saludos a todos. Gracias a todos los que me están marcando del otro lado. Al programa Para Dónde Corres. Saludos a todos los que escuchan, toda la gente de la profesora de hoy.